¿Qué es eso? Bueno, no sé si... Va, creo que no, presumo. Intuyo. Hasta puedo llegar a aseverar que aquí no queremos que la Cristina se quede en Damasco. Que dirían en el diario La Nación, dirían... O en el Clarín, o el Metete Martínez, o el Lelo Freire, dirían... La Cristina del shopping en Damasco. ¿Entiendes? Porque por donde va la Cristina anda de shopping, según el Metete Martínez y el Lelo Freire. Así que imagínense la Cristina del shopping con eso, esas máscaras para evitar el gasarín o el pañuelito para evitar el bombardeo, la gripe. Por suerte, si bombardean con sarampión, bueno, la Cristina ya está grande para que le vuelva el sarampión, qué sé yo, pero bueno, morocho, venite a bailar con la mona, morocho. Y así se da pasada de meterle bomba ahí, qué sé yo, no sé. Bueno, con Luis Brito, Casa 13, y aquí en el Sótano Rock, una tarde de sábado, interesante tarde de sábado, una primavera sin agua, más que primavera, es como un escalón hacia la desertificación, ya que se preanuncia en el horizonte no muy lejano de la provincia de Córdoba. Volvió el príncipe, volvió... Me acordé mucho a la El Padrino 3. ¿Lo habrá absuelto el ridículo de Bergoglio al narco gobernador? ¿Se puede decir narco gobernador? Faltó un poquito así que Méndez en Canal 10 dijera narco gobernador, porque imagínate, si lo tiene al ministro Matón como responsable político de la policía. ¿De cuándo venimos diciendo que, o por lo menos yo vengo diciendo, que hay que nivelar esa equivalencia inconmovible? Crimen igual a policía y policía igual a crimen. Es una ecuación matemática política exacta, precisa, indubitable, incontrastable. Crimen igual a policía, policía igual a crimen, pero resulta que, bueno, parece que el pibe Méndez ahí con un programita de televisión de Córdoba, es como que al fiscal federal no mueven el culo, este tipo, loco, no mueven el culo. Ganan 50 lucas, están esperando el momento oportuno para qué sé yo, meter en cana, no sé, descabezar a la policía de la provincia. 50 lucas, ¿no? Los fiscales ganan 50 lucas. Bueno, mueve un poco más el culo, ¿no? Bueno, hablando de eso, de mover el culo, en 1967, Frank Zappa, que ya movía el culo de hace... a los 15 años empezó a mover el culo y a meter el dedo en el culo al establishment yankee, sobre todo, no solo al hipismo, sino al otro, al más peligroso, que es el que representa en la actualidad Obama, publica su segundo álbum con la primera generación de las madres, Absolutely Free, algo así como totalmente gratis, completamente gratis y libre, en 1967, que ya empieza a ironizar, a burlarse de la presidencia de Norteamérica, que en ese momento... estaba ese insípido demócrata Gerald Ford, ¿no? el que antecede a ese oprobio de la humanidad que fuera Richard Nixon. Una especie de padre espiritual de los Bush, un católico recalcitrante, hijo de... una mierda, un tereso en el sentido etimológico del vocablo neocordobés, ¿no? Un tereso de aquello. Richard Nixon. Bueno, imagínense que Lito Nebbia en el año 1967 lanzaba con Los Gatos La Balsa, una canción algo pelotuda, pero qué sé yo, no sé, canción al fin, una canción del hipismo tardío argentino, rioplatense, bastante boluda, y bueno, y no sé, vamos a naufragar, no me acuerdo de la letra de La Balsa, de Lito Nebbia y de Tanguito, y Frank Zappa ya en ese mismo instante, tras publicar el primer álbum doble de la historia del rock and roll, en 1966 vendido, Freak Out, su segundo álbum, como les decía, algo así como completamente gratis y libre, ya empezó, o continuaba, a ironizar, a burlarse, con ese sarcasmo muy propio, muy de la génesis zapiana a la presidencia norteamericana. Así que, y por supuesto a ironizar a la familia del presidente de Estados Unidos, que, bueno, obviamente que toda esa cuestión artística tan original y personalísima de Zappa le costó mucho, no solamente dolor de cabeza, sino en guita, en plata, y quizá haya sido ese constante enfrentamiento con esa sociedad americana tan mierda, tan ensenegada, le costó quizá la vida, ¿no? Así que vamos a escuchar de ese álbum completamente gratis, barra libre, vamos a escuchar un par de temas que configuran algo así como unos 11 minutos, tremendos temas que demuestran la admiración que tenía Frank Zappa por el compositor de la música del siglo XX, Edgar Varis, un tipo que fue absolutamente gravitante en la composición y en la vida artística musical de Frank Zappa, ¿no? Tanto así que la carátula del disco decía, bueno, el compositor del siglo XX no va a morir. Dedicado a Edgar Varis, ese tremendo compositor nacido en 1921, del siglo pasado. Bueno, escuchamos ahí una cosa muy interesante, muy original, de la música de Frank Zappa y de su segundo álbum publicado en 1967, siempre y cuando la CIA, Obama, el Pentágono no interfiera esta transmisión. Ladies and gentlemen, the President of the United States. Fellow Americans. He's been sick. And I think his wife is going to bring him some chicken soup. It's hard to defend an unpopular policy every once in a while. Plastic people, oh baby, now you're such a drag. There's this guy from the CIA and he's creeping around Laurel Canyon. Fine little girl, she waits for me. She's as plastic as she can be. She paints her face with plastic goo and wrecks her hair with some shampoo. Plastic people, oh baby, now you're such a drag. I don't know, sometimes I just get tired of you, honey. It's that's your hairspray or something. Plastic people, oh baby, you're such a drag. I hear the sound of marching feet down Sunset Boulevard to Crescent Heights, and there at Pandora's Box we are confronted with a vast quantity of plastic people. Take a day and walk around. Watch the Nazis run your town. Then go home and check yourself. You think we're singing about someone else, but you're plastic people. Such a drag. Me seeing neon, moon above. I searched for years, I found no love. I'm sure that love will never be a product of plasticity, a product of plasticity, a product of plasticity. Plastic people are your foot, your hair, your nose, your arm. You eat, suck, lift. No, a prune is not a vegetable. Cabbage is a vegetable, makes it okay. You drive, you live in, you dream about, you think only of, you're real. You are pebbles, plastic pebbles, purple prancing, everybody. Bueno, una breve muestra de lo que hacía Frank Zappa con su teoría de la composición instantánea, inmediata, ¿no? Porque él no le llamaba improvisación, sino como la encuadraba como una composición en el mismo momento que estaba tocando, ¿no? Ya sea en un estudio de grabación o en directo. Vale la pena señalar que como decía al comienzo, que era totalmente impensado que en Estados Unidos, con una sociedad dominante, con una moral dominante escandalosa, con una moral dominante muy, muy, muy equivalente a las cloacas, hubiese aparecido este fenómeno, este tipo, este criticón, burlón, sardónico, que hasta el momento el rock no había incursionado por esos senderos de crítica, y obviamente que en el fondo también es de una autocrítica como miembro de la sociedad americana, ¿no? Salvo el caso de Bob Dylan, que en cierto modo, desde un punto de vista político-sociológico, enfrentó al establishment norteamericano, pero tal vez desde un punto de vista más poético, que más lírico, que con ese costado humorístico, esa perspicacia negra de Frank Zappa, ¿no? Que leía el anverso del discurso blanco de la moral dominante norteamericana. Incluso más, avanzó desde ese punto de vista, avanzó tanto a pesar y en desmedro del rock californiano tan sumido en el delirio lisérgico de las buenas ondas y de no hacerse cargo de la cuestión social americana. Entonces, Zappa le daba a sus composiciones un sentido material, más que invisible, más que lisérgico. Tanto así que, bueno, su permanente diatriba, no tan solo al establishment americano, sino al hipismo. Las diatribas constantes y permanentes a los pastores protestantes era equivalente a la opinión que vertía mordazmente contra el hipismo de la costa oeste, donde justamente él estaba radicado, a pesar que hubiese nacido en Baltimore, en Maryland, y después se trasladó a la zona de Los Ángeles, hay una zona del desierto cercana a Los Ángeles, en California. Así que es digno de destacar esto, porque el rock, casi ni hablar del rock inglés, que tampoco criticaba el establishment, tampoco criticaba, pues los Beatles no criticaban a nadie, salvo el caso de Lennon, que participaba en algunas obras, alguna crítica social, política. Harrison escribió unas composiciones de crítica política, pero más dirigida porque el imperio británico le confiscaba, entre comillas, el 50% de su ganancia. Imagínate, acá en Argentina han roto las pelotas tanto con el tema de impuestos a las ganancias, bueno, a los británicos hace 50 años que le sacan el 50% de ganancia, ¿no? Y los Beatles fueron uno de los primeros que se quejaron sobre eso, y después los Rolling Stones, que le sacaban también el 50%, tanto así que se exiliaron, entre comillas, al sur de Francia, para no pagar ese tremendo impuesto que hasta el día de hoy sigue vigente en Inglaterra. Bueno, así que vamos a volver con Frank Zappa, porque a mi entender, el tipo con su mordaz perspicacia se adelantó en el tiempo, ¿no? Porque esperar, por ejemplo, que el rock argentino, salvo Billy Bond, la pesada, el trío Manal, el rock argentino, o sea, criticar el establishment, bueno, ni pensarlo, ni hablar. Dejando de lado a un costadito, por razones que algún día vamos a contar, a Spinetta, el rock argentino surge de la clase media, de la clase media acomodada, y también, insisto, haciendo abstracción del hito que, como se dice, viene de abajo, pero no fue un peronista, es un peronista con una tendencia conservadora dentro del peronismo, ¿no? No digo que sea de derecha Lito Nebbia, ¿no? Digo que una especie de peronista ortodoxo, peronista de Perón de los años 40, ¿no? Esa especie, ¿no? Ahí se ubica la ideología de Lito. Pero el resto, García, por ejemplo, de la clase media alta, acomodada, que jamás se va a reconocer como hijo de la clase trabajadora, por lo tanto, es impensado que el rock que simboliza a García vaya a criticar al establishment opresivo de Argentina, a los dueños de la Argentina, porque su familia ha sido parte de ese establishment, ¿no? Y desde ahí que es impensado que el rock argentino sea un rock combativo, militante, aliado a la clase trabajadora, etcétera, etcétera, ¿no? Ni hablar del rock de Córdoba, ni hablar de un rock complaciente, laxo, bueno, le hace en esa laxitud, la complacencia de nalguitas bien abiertas, ¿no? A todo lo que se pueda surgir como conveniencia política, ergo financiera. Así que vale la pena rescatar a este tipo, Frank Zappa, que a pesar que en Argentina es muy poquita la gente que ha seguido y sigue con Zappa, porque no obstante uno puede escuchar los 150 discos que puede haber de Zappa en la actualidad y que siguen apareciendo material gracias a que sus hijos han exhumado hasta el momento casi el 80% de una obra que se desconocía. Bueno, nunca se va a llegar a concluir, bueno, hasta aquí la obra de Zappa, ¿no? De lo musical, lo lírico, siempre con esa constante, con ese eje de principal que era enfocar los cañones a una sociedad de mierda y que se expresa en la política exterior tanto como en la política interior, ¿no? Oprimir a la clase trabajadora. Y eso que Zappa no era marxista, simplemente era un burlón de los hijos de puta. Por eso fue perseguido, encarcelado. Fue encarcelado de pendejo. A los 20 años había pasado por la cárcel por no ser un pelotudo como millones de pelotudos que hay en Estados Unidos. Ni hablan en Argentina, ¿no? Otro reflejo de la cultura pelotuda de Estados Unidos, como factor dominante, ¿no? Es decir, esos tipos que no critican nada, el acriticismo, el no tener opinión propia, independiente, de eso se trata, ¿no? La moral dominante en Argentina, al igual que en Estados Unidos, tiene como núcleo duro, inconmovible, la acriticidad. Todo está bien para los pelotudos, todo está bien para los idiotas, los imbéciles, está bien que De La Sota y Bergoglio negocien a puerta cerrada, todo eso está bien, Entonces también que De la Sota sea el paraguas protector del narcotráfico en Córdoba, etcétera, etcétera. Y escribir en Twitter qué maravilloso que es estar con el Papa. Bueno, pelotudeces como esa, la gente está, oh, yo, qué buen tipo, qué sabio que está con el Papa, con ese viejo pelotudo. Realmente, bueno, la cultura del pelotudo, la cultura del idiota, bueno, eso es lo más parecido sobre a 200 millones de norteamericanos. Porque la cultura nuestra es un fiel reflejo de la cultura norteamericana. Pelotudo, idiota, imbécil, y bueno, etcétera, bla, bla. Che, bueno, y justamente, acá viene la otra parte de la historia, porque en unos días, la semana que viene, vuelve, tras 25 años, vuelve a la Argentina Bruce Springsteen, que se va a presentar en Buenos Aires, con excepción del provincialismo ajeno a la capital federal, se va a presentar el 14 de septiembre. Bueno, nunca fue buen visto por los rockeros argentinos, por la gente que sigue el rock en Argentina, porque según se dijo en aquella época, bueno, Bruce Springsteen era un patriotero norteamericano, debido a una mala interpretación o a una nula lectura de la lírica de Bruce Springsteen. Cuando en realidad, si bien el tema es nacido en Norteamérica, en los Estados Unidos, pero justamente es un reproche a una cultura de mierda de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, acá se lo interpretó cuando llegó con Amnesty International y con Sting, y bueno, y ahí, por supuesto, ya estaba infiltrado, entre comillas, León Gieco. Entonces se lo interpretó a Bruce Springsteen como la gran mayoría de los argentinos, cuando le dicen, loco, estudia un poquito inglés, así entendés un poco de qué se trata. Bueno, dice, ah, eso es extranjerizante, ¿no? Así, bueno, no se entendió en aquel momento a Bruce Springsteen. Hoy vuelve con casi 64 años, en un periodo quizás mucho más radicalizado en términos políticos que en aquel momento, que en 1984, cuando publica ese formidable álbum que reprocha que solo los hijos de la clase trabajadora van a la guerra, no así los hijos de la clase media acomodada norteamericana, porque él sostenía que al norteamericano medio siempre es más conveniente decir soy hijo de la clase media que hijo de la clase trabajadora. Él incursiona en los años 70 en esa discusión, le plantea una batalla cultural al hippismo, al rock norteamericano, no comprometido en términos políticos, diciendo, bueno, son hijos de la clase media. Yo soy hijo de la clase trabajadora. Bueno, esa es la discusión de fondo que da Bruce Springsteen a partir de los principios de los años 70. No se entendió ni siquiera allá, ni siquiera acá. Bueno, vuelve el 14 de septiembre y vamos a escuchar justamente ese tema, nacido en los Estados Unidos, en una tremenda versión que hizo en una actuación en directo en Londres y que se publicó en el año 2006. Vamos a escuchar ese tema y después volvemos un poquito. Vamos a hablar un poco más de Bruce Springsteen. In the day we sweat out on the streets of a runaway Mercury. At night we ride through mansions of glory, suicide machines. Sprung from cages on highway, not cold wheel through the chest, stepping out over the line. Why? Maybe the sound rips the bones from your back. It's a death trap, it's a suicide rap. You gotta get up while we're young, cause tramps like us, anyway we're all. friend, I wanna guard your dreams and visions. Just wrap your legs around these velvet ropes. Strap your hands, cross my edges. Together we could break this trap. Run to which rock, baby, we'll never go back. Como creo que ya todos sabemos que el poder político en casi todo el mundo, en todo el mundo, digamos, está ejercido por gente de mierda, en aquel momento, en 1984-85, en la campaña por la reelección del republicano Ronald Reagan, el mismo Ronald Reagan se apropió de esta canción, de la letra de esta canción, diciendo que había que apoyar a la juventud que cantaba esta lírica. Solo que Ronald Reagan no advirtió que la primer frase, el primer verso de la canción, dice: he nacido en una ciudad de muertos. Verso este que retoma Stephen King lo incorpora a esta tremenda primer verso de nacido en Estados Unidos de Bruce Springsteen en esa gran novela It, algo así como eso en castellano, ¿no? He nacido en una ciudad de muertos. No advierto Ronald Reagan que alguien se la batió mal a la canción y bueno, tuvo y obligó a Bruce Springsteen a cruzarlo a Reagan diciendo que en ningún momento él había compuesto este tema como para que sea soporte de la campaña de Ronald Reagan, sino que todo lo contrario, lo enrostraba por estar Ronald Reagan construyendo una sociedad y una democracia de mierda donde los únicos que morían en la guerra eran los hijos de los trabajadores. Bueno, ese debate entre Bruce Springsteen y el comando electoral de Ronald Reagan nunca llegó a la Argentina. Y acá se la comieron doblada muchos rockeros argentinos y que asumieron que Bruce Springsteen era un republicano que apoyaba a Ronald Reagan. Bueno, eso porque la brutalidad la necedad y el negacionismo argentino, digamos, de sus clases acomodadas que expresa el rock and roll argentino, bueno, no se toma el trabajo de leer en profundidad las composiciones de las composiciones incluso de discos anteriores, ¿no? De donde ya desde el primer momento Bruce Springsteen sienta posición ideológica y política frente a la realidad norteamericana, ¿no? A la realidad política, ¿se entiende? Tanto es así que en el año 1995, fiel y coherente a esa línea de pensamiento, a esa postura política abierta y en superficie de Bruce Springsteen, publica un álbum inspirado en aquella tremenda obra del premio Nobel del norteamericano John Steinbeck, Las uvas de la ira, o Las viñas de la ira, según se quiera traducir, donde el personaje principal, Tom Yorke, es uno de los trabajadores excluidos, marginados en aquel momento, en la depresión de los 30, entre los 20, del 29 en adelante, hasta fines de los 30, principios de los 40, donde por una multiplicidad de razones hubo un éxodo de la clase trabajadora excluida del este norteamericano hacia el oeste norteamericano para sembrar durazno, ¿no? Porque el monocultivo había hecho en Norteamérica durante más de 100 años, había hecho mierda las capas de humus de la superficie del suelo norteamericano, de la pradera norteamericana, que hubo que, a partir de los años 40, a mediados de los 40, hubo que revertir ese proceso, cosa que inevitablemente va a pasar en Argentina, con 20 millones, 30 millones de hectáreas con el monocultivo de la soja. Eso es una ley inexorable, ¿no? Que obvio los gobernantes de turno no saben, porque los antecedentes ya son mundiales. Ocurrió en Norteamérica en aquel momento, ocurrió en Europa en el siglo XIX, así que en el siglo XVIII y XIX, incluso mucho antes también ocurrió en Europa. Entonces, John Steinbeck describe ese éxodo de la clase trabajadora excluida, hambriada, en un estado de una miseria extrema. Ese éxodo lo describe en Las uvas de la ira, en este personaje Tom Yorke, y inspirado en esa tremenda novela de Steinbeck, bueno, publica en 1995, Bruce Springsteen publica algo así como El fantasma de Tom Yorke, como que el pueblo trabajador norteamericano era el fantasma, se lo veía reaparecer como un fantasma de Tom Yorke, porque desde los años 90, tras que Reagan desalojara el poder, bueno, hasta el día de hoy la sociedad norteamericana no se recompone, y la solución que ha dado el establishment norteamericano es bala, bala, bala y cárcel, cárcel, cárcel sobre la clase trabajadora. Bueno, vamos a escuchar, de ahí un tremendo tema justamente donde habla de la mierda de la vida de la juventud en las ciudades norteamericanas, ya en 1995, y bueno, y de su último trabajo vamos a escuchar un tema donde profundiza aquella línea ideológica política en contra de la

the ground. No powder flash blinded the eye, no deadly thunder sound. But just as sure as the hand of God, they brought death to my hometown. They brought death to my hometown, boys. No shells ripped the evening sky, no cities burning down, no armies stormed the shores for which we die, no dictators were crowned. Turning shore as the rising sun. Now get yourself a song to sing and sing it till you're done. Yes, sing it hard and sing it well. Send the robber barons straight to hell. The greedy thieves who came around and ate the flesh of everything they found. Whose crimes have gone unpunished now. Walk the streets of screaming now. Sótano. 24 horas al mundo. Bueno, lamentablemente Bruce Springsteen no va a volver a Argentina con esos dos tremendos, grandiosos músicos que trajo en aquel momento allá en 1988, simplemente porque ya no están más, ya no están, no forman parte más del horizonte de la superficie terrestre, ¿no? Partió el tecladista hace un tiempo, Federici, y ese monstruoso, terrible saxofonista, Clarence. Y bueno, ¿qué es eso? No sé. Lo que ha dejado Bruce Springsteen ya en 40 años, un poquito, 40, 40 y pico de años, en el rock and roll, siendo uno de los célebres guitarristas del movimiento rock and roll, según la Rolling Stone, uno de los 100 más grandes guitarristas de todos los tiempos. Bueno, como para redondear esta historia, la derecha norteamericana dice, bueno, lo anda acercando con el FBI y con el servicio secreto. Y la ilustrada izquierda norteamericana dice, ¿qué puede saber un multimillonario de lo que está pasando la clase trabajadora? Bueno, ¿qué es eso? Si pueden, vayan, y si no pueden, bueno, a la hostia con todo, ¿no? por último, un pensamiento recurrente. Si Bruce Springsteen, al igual que Zappa, por ejemplo, hubiese tenido la gloria de ser argentino nacional y popular, ya, obvio que formarían parte del listado de los 30.000 desaparecidos, ¿no? Porque eso es así de simple, ¿no? Porque hasta incluso el periodismo ilustrado argentino, donde se supone que son tipos que ganan fortunas, dos o tres tipos, que ni vale la pena mencionar sus nombres y apellidos, han denostado y han orientado a mucha gente a pintarlo a Bruce Springsteen como un patriotero norteamericano. Saliendo de este punto, un agradecimiento, pero por ahí están enganchados en el sitio de sotanorock.com.ar y qué sé yo, mandaron un mensaje, me acuerdo de uno, de Francisco, los otros dos, disculpen, no recuerdo quiénes eran, donde dijeron que estaba bueno. Sí, muchas gracias y listo, y seguimos. Y para salirnos de la música del rock ideológico politizado, nos vamos al rock polaco, que si bien el 99% de la sociedad polaca está controlada por el cristianismo católico y alguna vez estuvo controlada por Lech Walesa y el Papa Wojtyla, bueno, este tipo no se corresponde con esa gente y hacen este tipo de música, este estilo, una banda formidable, polaca, de origen polaco, y suena raro escuchar cantar rock and roll neoprogresivo en la lengua polaca, que cada palabrita tiene 25 consonantes y 2 o 3 vocales. Escuchamos esta formidable banda polaca, muy conocida en el mundo entero, Collage. Ty jesteś rzeką, hej, hej, każdy jest sam. Ja jestem wiatrem, ty jesteś deszczem. O, ty tak sam jak ja, chociaż tak obcy wystarczy, że słuchasz. O, ty taka sama jak on, chociaż tak obca wystarczy, że jesteś. We'll be right back. Bueno, ¿y qué tal, no? Una música no solamente para escuchar, sino para pensar, ¿no? O en todo caso, si no se quiere ni escuchar ni pensar, bueno, tómatela, tío. Andá, lavate las tetas. Bueno, che, vos sabés que esta banda tiene un par de... Tengo la suerte de tener, no digo su discografía completa, pero bastantitos álbumes de estos polacos que han sido muy influidos por el progresivo británico. Es notable la influencia de Genesis, o de Yes sobre todo, y de King Crimson en su música, ¿no? No me hagan decir los nombres de los músicos, porque cada músico tiene nombres con muchas consonantes y con muy poquitas vocales, como todos los polacos, por supuesto, ¿no? Lo único que cada apellido polaco siempre termina ki, más o menos. Si ustedes entran en el blog www.casa13.org.ar/aldo, ahí van a encontrar más info de esta gente por ahora. Y ahora nos vamos a meter en un túnel umbrío, terrorífico, terrible, oscuro, donde difícilmente se pueda salir exento de no haberse contaminado con lo más execrable que tiene la sociedad humana. Esto creo que medio Córdoba sabe que yo he tenido vinculación, dependencia laboral con la morgue judicial. Bueno, por suerte ahí aprendí muchas cosas en relación, me informaron en relación a ese estatus tanático que alcanza el organismo humano y que muy poca gente quiere hablar de ese estatus degradante, ¿no? Y hay una mosca bien negra, surge del putrílago, que la necropsia celular, bueno, la mosca de la muerte. De ahí que algunos poemas citados, incluso por Poe, por Baudelaire, etcétera, etcétera, ¿no? Incluso hasta en Argentina por Horacio Quiroga. Bueno, todo lo que representa... Incluso hay un tema del uruguayo Alfredo Zitarrosa que habla sobre la mariposa nocturna, ¿no? La mariposa nocturna que todo el mundo las conoce, ¿no? Y ese putrílego, que es la necrosa celular del organismo humano, representa la vuelta al origen, ¿no? Representa ese puente de este supuesto y presunto estado de conciencia a otro estado. Y eso tiene también otra interpretación, si se quiere, teórica, que existe como una base matemática casi precisa, pero matemática al fin, que el desarrollo celular es... obviamente imprescindible para que el organismo se constituya, el organismo humano se constituya, solo que tiene un límite matemático. Excedido ese límite matemático, en la expansión celular se convierte en una neoplasia, ergo cáncer. Se abroquela esa hiperconcentración celular y se consolida como un cuerpo duro, rígido. Es interesante leer y retomar la lectura de esa gran obra de Susan Sontag llamada La enfermedad y sus metáforas. En ese libro ella describe no solamente las metáforas de la tuberculosis, sino de lo que ella misma padeció, el cáncer. Ahora, si tenemos en cuenta todo eso, para no profundizar más en detalles que obviamente me eximen y me exceden, Y se puede establecer una cierta analogía entre el organismo humano y el cuerpo social, ¿no? ¿Cuál sería la neoplasia? ¿Cuál sería el putrílago de la sociedad, del cuerpo social de la sociedad? A mi entender es De la Sota, Bergoglio, Macri, Baldassi. Esa es la neoplasia del cuerpo social argentino, ¿no? La Iglesia Católica, el cristianismo católico. Imaginemos que Dios sea vegetariano y estos tipos están hablando de la reencarnación de la carne, ¿no? De la teoría de la reencarnación, valga, estímame la redundancia. Así que la neoplasia del cuerpo social, ese cuerpo extraño, rígido, duro, que consolida casi pétreamente en una teta, en un testículo, en el hígado, en el páncreas, etcétera, etcétera, en los pulmones, etcétera. Eso sería el SEA, como dicen los doctores. Eso representa De la Sota, la policía de Córdoba, la Iglesia Católica de Córdoba, el Bergoglio, Grassi, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacer con todo eso? ¿Qué hacer? ¿Qué anteponerle aquí y ahora? ¿Qué anteponer? Porque la vida que ha demostrado entonces que es un equilibrio inestable, que ese equilibrio matemático se puede ir a la remierda en 10 segundos, 3 segundos, de un momentito a otro, de un instante a otro. E incluso más, si se tiene en cuenta que el cosmos, como dicen, sostienen algunos físicos, es un organismo inestable, obvio que nosotros nos podemos ir al recarajo en cuanto exista ese insignificante desequilibrio matemático. Pues bien, ¿qué hacer? ¿Qué hacemos con este tipo? Con De la Sota, la policía, el matón, el ministro matón, el cana matón, ese que tiene el ministro. ¿Qué hacer con todo eso? ¿Es suficiente la democracia representativa? ¿Es suficiente ir a votar algún domingo cualquiera? A mi entender, por supuesto que no. ¿Y la solución qué sería? ¿Paredón con eso? ¿Tratamiento químico? ¿Una quimioterapia contra eso? Ese brulote de mierda sólida que son estos tipos. Bueno, ahí está. ¿Qué hacer con esta gente, no? Porque uno de los libros que más me ha impactado en la vida ha sido hace un par de años, en el 2010, cuando por estas raras coincidencias accedo, titulado por la editorial Anagrama como Bajo el signo de Marte, Marte, el planeta, por supuesto, el dios de la guerra, que en su lengua original, en alemán, fue titulado como Marte, simplemente, escrito por un profesor de español y portugués de apenas 32 años, el cual le diagnosticaron cáncer irreversible y utilizó sus últimos 2 años para escribir sus memorias y arrepentirse de toda su vida, de su vida formada en la estupidez de la burguesía capitalista de Zurich, Suiza, donde sostiene, por ejemplo, que todo lo que aprendió y que la sociedad bien acomodada suiza era todo armonioso, en un mundo feliz, cuando en definitiva detrás de esa cortina dorada de la armonía y del mundo feliz de la gente, de la alta burguesía suiza, no había otra cosa que mierda. Un Senegal, el mierdado, que se basaba justamente en la acriticidad, donde nadie opinaba per se, sino que se sostenía que lo complicado no se opina, sobre lo complejo no se opina, y todo se escudaba en eso, en la acriticidad para sostener un mundo dorado, un mundo feliz, un mundo armonioso. Entonces, cuando esta gente de mierda que he citado anteriormente dice que la Argentina está enfrentada, dividida, pues bienvenido que estemos enfrentados. Yo no tengo nada que ver con ese Senegal de mierda, de soretes, que representan de las otras, la Iglesia Católica, el cristianismo católico. No tengo nada que ver. Y obviamente, como dice el autor del libro Bajo el signo de Marte, no estoy vencido, porque la guerra debe continuar, la guerra continúa, porque hay que darle la batalla a esa mierda, a ese Everett de mierda, o cloaca el mierda, que incluso significa el superior tribunal en Córdoba, protegiendo siempre al más poderoso, protegiendo la Schiaretti, y el negocio de la blanca, entre comillas, Rossi, de la cana de Córdoba, y bueno, entonces, por suerte estamos enfrentados, por suerte yo estoy de este lado de la vereda, por suerte, y gracias a un maldito Dios, estoy de este lado y no estoy de ese lado. Así que creo que a la guerra hay que darla en toda su extensión. Uno no debe ceder bajo ningún punto de vista a que avance Baldassi, avance de la Sota, Schiaretti, la Blanca Rosa, el demenciado de Pablito Rossi. Bueno, toda esa gente, esa montaña de estiércol y sumado a la Molly Molly y todo eso oligofrénico. Bueno, loco, hay que levantar un muro con tensión. Al fin y al cabo, el muro de Berlín tenía su sentido simbólico. Hay que enfrentar a esa realidad y darle batalla, darle combate. No estar ahí en ese mundo armonioso de la criticidad, en el mundo dorado de un maldito Dios que es la armonía y la convivencia, supuesta convivencia del lobo y el cordero. Por supuesto que el lobo y el cordero no van a cohabitar en paz jamás. Uno se lo va a comer al otro. Entonces la acriticidad de la clase trabajadora, por lo menos cordobesa, es el cordero al cual De la Sota no solamente se lo está comiendo, sino que se lo está cogiendo, lo está sodomizando con tipos como Pien, con tipos como Daniele, como esa lacra, esa pústula, ese putrílego del cuerpo social en Córdoba, Argentina, el cono sur, ¿no? Así que, bueno, para todo eso, bueno, si quieren, y si no, bánquensela, bánquense a la puta que los parió, bánquense a De la Sota y al ministro Matón, y a los curas, y a la pedofilia, etcétera, etcétera, y que los encane, y que supere el tribunal, encane pendejo, y suelte a tipos como Marcelo Falo, bueno, bánquensela. Entonces, para los que quieran seguir luchando, es altamente recomendable el libro publicado después de 30 años, publicado en español, Bajo el signo de Marte, del escritor, del profesor, del académico que muere a los 32 años, llamado Fritz Sor. Pero Sor es un sinónimo, es un seudónimo, eso quería decir. Sor es un seudónimo, ya que en Sor, en alemán, significa ira, furia. Entonces uno se debe embuir de furia y de irascibilidad en contra de esta gente. Y por suerte estamos enfrentados, loco. Y para esto vamos a escuchar una banda que es mitad rusa, un poco alemán, un poco ex-soviético. Y justamente, fíjate el nombre de la banda, ¿no? Cadáver, de un álbum publicado en este año, en mayo de 2013. Sí, creo que en mayo de 2013 vamos a escuchar esta banda mitad rusa y un poco alemán, Cadáver, donde justamente habla de eso, de enfrentar a estos hijos de mierda. Bueno, creo que un poco de heavy ruso-alemano. Qué combinación, ¿no? Ruso-alemán, al fin y al cabo. Fíjate, los viene a unir el heavy. El heavy metal. Esta banda, Cadáver, de su álbum del año 2013, Abra a Cadáver. Muy originales, ¿no? No, digamos que no se esforzaron mucho. No esforzaron mucho la sinapsis neuronal en rotular su álbum, ¿no? Cadáver, el título del álbum, Abra Cadáver. No, pero muy interesante, una cosa muy interesante que se ha venido desarrollando desde un poco antes, desde la perestroika de Gorbachev en adelante, porque obviamente el rock and roll hasta antes de Gorbachev era considerado como el demonio, un demonio imperialista, ¿no? Así que, pero yo no sé por quién más, si han sido los estalinistas que demonizaron el rock and roll o han sido los capitalistas que también demonizaron el rock, porque esto está absolutamente registrado, testimoniado, documentado que el capitalista fanático o la religión fanática capitalista demonizó el rock diciendo, por ejemplo, que los Beatles eran agentes encubiertos del comunismo, ¿no? Y bueno, pareciera que el gusano Benjamín le bajaba línea a Jimmy Swagger. Sí, bueno, nos estamos yendo. Espero que hayan disfrutado por lo menos el rock and roll. La lucha continúa. El rock. Vos sabés que se va a extinguir la ópera, pero el rock and roll yo calculo que en 1000 años va a seguir sonando. Eso estoy totalmente convencido, ¿eh? En 1000 años no se va a hablar más, no se va a comentar más sobre Mozart o Beethoven, pero sí de Robert Plant, de Jimmy Page, de John Lennon, de Hendrix, de Dylan, etcétera, etcétera. Estoy convencido. Nos volvemos a encontrar dentro de 1000 años y lo charlamos un poco. Nos vamos con unos ingleses, una banda de reciente aparición, un par de añitos, 2 años, que no es nada en el tiempo. Una banda Yuck, o Yuck, como prefieran, es una banda que debutó discográficamente. Su debut fue en ese formidable sello underground de Oxford, Mississippi, de Estados Unidos, Fat Possum. Ahí debuta Yuck, una banda con un rock sucio, digamos, entre comillas, un dirty rock, como el de Dinosaur Jr., tiene ese aire. Bueno, estos ingleses hacen ese estilo de rock and roll y extrañamente, o no sé, o no, lo habrán pensado quizá, de debutar en ese formidable sello donde tienen figuras ilustres como los Black Keys, esa banda que suenan como 10, pero que son 2 tipos únicamente. Bueno, ahí debuta esta agrupación londinense, Yuck, o Yuck, como prefieran, y su primer álbum editado y publicado en el año 2011 por el sello, los sellos norteamericanos Fat Possum y Mercury. Bueno, vamos a escuchar ahí un par de temas y bueno, y le decimos con Luis, le decimos, bueno, loco, la guerra continúa. Mr. Obama, espero que de la sota no le diga a Obama que nos interfiera, ¿no? Porque ahí estamos hasta las rebolas y estamos fritos. Así que no sé si a quién invocar, ¿no? Para que a Belcebú, invoquemos a Belcebú para que nos proteja y nos libere de todo mal que son Obama o de la sota y Bergoglio, por decir uno, ¿no? Así que, Belcebú, todo tuyo. Y nos encontramos con Luis Casa 13 y el Sótano Rock el próximo sábado, Obama Mediante. Chao, muchas gracias. Speak to me.

debut de esas teclas, que ya estoy volador.